del año pasado para acá, desde mayo a esta fecha, yo estoy notando un repunte en la economía, que las familias empiezan a gastar un poquito más de dinero. Estos días vamos a conocer los datos completos de Andalucía, pero ya podemos hacernos una idea de lo que nos dirán esas cifras. Y en los deportes, participación andaluza en Primera División, Sevilla 1, Real Sociedad 0, resultado definitivo. Y al descanso, Barcelona 2, Almería 1, jugado esta mañana también, Villarreal 1, Betis 1. En Segunda División, resultados definitivos, Jaén 0, Sabadell 1 y Girona 0, Córdoba 1. Son las 10 y 3 minutos. RAI es información, RAI es música, RAI es servicio, RAI es fin de semana.